vez mi vida no tenía sentido, hasta que te vi conmigo. Eres alguien especial, solo tú. Sabes, tú eres lo mejor que ha habido. Ahora conozco el camino. Tú eres mi otra mitad, solo tú. Sabes, mi vida ahora está contigo. Lo sé. Tú eres quien mueve mi corazón. Sabes, contigo pierdo la razón. Tus ojos me han llenado ya de amor. Mi rumbo ahora tiene dirección. Estar contigo es mi ilusión. Sabes, mi vida no tenía sentido, hasta que me vi contigo. Eres alguien especial, solo tú. Sabes, tú eres lo mejor que ha habido. Ahora conozco el camino. Tú eres mi otra mitad, solo tú. Sabes, mi vida ahora está contigo. Lo sé. Corazón. Sabes, contigo pierdo la razón. Tus ojos me han llenado ya de amor. Mi rumbo ahora tiene dirección. Estar contigo es mi ilusión. Pierdo la razón. Tus ojos me han llenado ya de amor. Mi rumbo ahora tiene dirección. Estar contigo es mi ilusión.